chiflada, 10 centavitos no vale nada. A que mi hijita tan sin razón, tú no lo quieres de corazón. Chiflada, los 20 gramos no vale nada. Ese muchacho te está engañando, nomás el tiempo te está quitando. Con su millón, si lo queremos de corazón.